Aeropuerto Internacional de Salvador, información texto 04, punto, lluvia, plazo de cero, plazo de cero, grado, cero media, norte, visibilidad mayor que 10 kilómetros, cero parque de Salvador, en el texto 00, ajuste de 800, 10, 12, 1, 3, 4, 0, 5, 0, temperatura, 2, 6, grado, plazo de cero, 10, 10, texto, para ti, 3, 1, 0, 15, 1, 1, 0, marca de ruta. Thank you.